Radio Nicaragua viaja más lejos. Una radio para vos. Radio Nicaragua, 620 AM. Radio Nicaragua, con más potencia. Escúchanos por los 90.5 FM. Una radio para vos. Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chimichagua. Caboteando el vendaval se estremecía, impasible desafiaba la tormenta y un ejército de estrellas la seguía, tachonándola de luz y de leyenda. Radio Nicaragua, 620 AM. Radio Nicaragua viaja más lejos. Una radio para vos. En al sur. En al sur. En al sur. En al sur.